Un, dos, tres, va. Punto y raya. Es como que tenés prensa, ¿no? Temas que nos interesan a todos. Punto y raya. Va a tener un perfil, ¿no? Del mundo sí. Irnos espacios de expresión, intercambio. Viví la facultad con punto y raya. Viví tu programa. Hola gente linda, estamos acá en la Radio Fuga. Estamos nuevamente en otra ubicación secreta, subterránea, eso es lo único que les puedo adelantar. Pero nos van a estar escuchando probablemente frecuentemente en el segundo programa de Punto y Raya. En esta ocasión vamos a estar hablando del nuevo plan de estudios. Y estamos acá con tres integrantes más del equipo. ¿Cómo va gente? Acá Marcela, ¿todo bien Ana? Muy bien, Marcela, buenas tardes, ¿cómo están, Nacho? Tenemos acá a Vanessa, que está en como operaria de la maquinaria pesada. Buenas tardes. Y bueno, en realidad queríamos un poco hablar sobre este nuevo plan de estudios, que hace ya un par de años que anda dando vueltas un poco por los oídos y las bocas y los pasillos. Y parece que, bueno, el Consejo de Sesión extraordinaria porque en realidad no está en una ejecución de acuerdo, además de que se fuera de fecha. Sí, además aprobó por unanimidad la propuesta de Mundo Estudio, ¿no? Exactamente, y en realidad lo que aprobó parece ser la estructura general, aún se está definiendo lo que debería ser la malla curricular, debería ser qué materias en qué año. Pero sí ya podemos ir adelantándoles varias cosas, si no han leído el documento, sobre cómo va a estar estructurado el Mundo Estudio y qué cambios va a tener con respecto al plan anterior. Capaz que ahora nos va a ir comentando algunas cosas. ¿Y se han ido viendo? Bueno, yo si quiero les puedo ir contando de qué va a tratar el plan del 2013. El mismo se inscribe en una concepción centrada en la importancia de un proceso de formación que promueva la capacidad del estudiante de desarrollar su trayectoria y, por tanto, a partir de ahí, activamente en la construcción de su itinerario curricular, ¿no? O sea, va a tener como una cierta autonomía del estudiante a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en día con el IQ. Ese proceso va a apuntar a potenciar las capacidades autonómicas, como les decía, habilitando un tránsito flexible que permita aprender distintas propuestas formativas desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Esto va a posibilitar el encuentro con diversos enfoques y perspectivas de la psicología, así como abordar también procesos complejos y contextualizados. Tenemos 4 o 5 grandes cambios. El primero de ellos es que las materias van a ser completamente semestrales. Esto implica de que efectivamente van a arrancar en marzo, van a terminar en julio, vamos a tener un periodo de receso, no va a ser una mentira como voy a decir ahora, mentira en el buen sentido, ¿no? Pero van a ser materias semestrales. Otro de los grandes cambios que va a haber es que va a ser una acreditización, que lo que implica es que vamos a poder comparar nuestro avance en la carrera con cualquier otra carrera de la UDELAR que ya esté acreditada. Y con la carrera de psicología en cualquier otro lado del mundo. Esto es un gran avance para la gente que quiere estudiar, que quiere revalidar materias o estudiar al exterior, porque se puede cuantificar la cantidad de estudios que tiene cada materia. Sí, además, otra de las nuevas características que tiene este plan es que los cursos son de calidad optativa y electiva, además de los cursos obligatorios. O sea, el estudiante va a tener la opción de poder elegir cursar determinadas materias, otras materias no. Algunas van a ser para todos obligatorias, pero otras van a ser optativas. Aquí van a ser 4 años en 25 años. Sí. Van a incluir solamente una práctica, a diferencia ahora que tenemos 2 prácticas, y va a incluir posiblemente una tercera de grado, como estoy equivocando. Lo que va a haber son 4 años curriculares, incluyendo la realización del trabajo final de grado. No tiene un nombre asignado. Pero no es una tesis. No, parece que va a ser un trabajo de tanto que estamos haciendo hoy en día, ¿no? No va a ser una tesis. Eso, con características similares a los trabajos que hacemos hoy en día. Igual la malla curricular todavía no la tenemos, solo como dijiste hoy. Ahora está definiendo qué materia va a ser obligatoria, sí. Claro, porque va a haber un grupo de materias mínimas obligatorias, después va a haber optativas, y bueno, eso está bueno como para que el estudiante se vaya perfilando también ya en la carrera de grado, ¿no? Porque a veces pasa con este nuevo plan de que salís y realmente no sabés para dónde arrancar. Como que en este caso, al ser optativa, me parece que se puede llegar a ir viendo. Otra cosa en la que cambia bastante es que está realizado en ciclos. En 3 ciclos que van a definir un poco a lo que apunta. Con ciclos nos referimos a, por ejemplo, un primer ciclo de uno de los 2 semestres, o sea, va a ser el primer año supuestamente Creo que por ejemplo es en el ciclo para la lógica que son una X cantidad de años, pero... Exacto. Pero lo básico son semestres. Como básico son semestres. Este ciclo de formación inicial en psicología va a tener los dos semestres y tiene como objetivo introducir al estudiante a la vida universitaria y a la formación en psicología universitaria, con esto de una perspectiva histórica, institucional, del proceso de consolidación y desarrollo. Bueno, el segundo ciclo es un ciclo de formación integral. El mismo va a consistir de una duración de 4 semestres. ¿Cuál es el objetivo de este segundo ciclo? Bueno, brindar una formación amplia y profunda en el campo de la psicología, articulando con perspectivas interdisciplinarias. Bien, y el tercer ciclo es el ciclo de graduación, que tiene una duración de 2 semestres. Y el objetivo es profundizar en un desarrollo académico y en prácticas que se correspondan con el interés que el estudiante define como eje para su formación y futura labor académica profesional. Bueno, a su vez parece que va a estar organizado en 5 módulos. Parece como que hay una cosa modulada, unitaria, ¿no? De tipo, bueno, estos 5 módulos van a tener que ser los objetivos por título. Uno, el módulo de psicología, que tiene como objetivo el despliegue de contenidos disciplinarios producidos y en producción por parte de la psicología. Y cada uno de los campos temáticos de acá van a tener, van a estar módulo de psicología tiene como objetivo el despliegue de contenidos disciplinares producidos y en producción en la psicología. Cada uno de los campos temáticos propuestos va a tener cursos de acuerdo a la producción de conocimientos que se desarrolle en las diversas estructuras académicas de nuestra facultad. Algunos indicativos en la resultado de 145 créditos para este módulo, que después se verá sencillamente en la práctica o se termine de definir la masa curricular para hacer esta práctica. Exacto. Después tenemos el módulo metodológico, que es el segundo módulo. Este es el agrupamiento de cursos dirigidos a formar en los aspectos metodológicos, éticos y epistemológicos la producción de conocimiento en el marco de la disciplina psicológica y su interacción con otras disciplinas. A modo indicativo se establece también un total de 60 créditos para este módulo. El tercer módulo es el módulo de articulación de saberes, que tiene como objetivo la enseñanza del trabajo en equipos multi e interdisciplinarios, así como brindar herramientas para una comprensión más abarcativa de los problemas pertinentes de la psicología. También el enriquecimiento de los dispositivos de intervención, integrando saberes al campo disciplinar de la psicología. En este caso se establece un total de 40 créditos para aprobar este módulo. Bueno, otro de los módulos que va a haber va a ser de prácticas, como desarrollo e o implementación del proyecto, un poco largo a mi gusto, pero creo que en este módulo va a estar más que nada lo que vendría a ser el proyecto de fin de año, de fin de curso, donde se van a desarrollar todas las prácticas de investigación y extensión. Debo hacer como la parte práctica del asunto, ¿no? Que va a corresponder unos 50 créditos de lo que serían los 400 créditos totales de la carrera de psicólogo. Sí. ¿Y realmente hay un módulo más? Sí, tenemos el quinto módulo, que es el módulo referencial. El mismo se constituye en un conjunto de instancias que tiene como objetivo generar espacios de orientación, producción y problematización colectiva de distintos niveles de formación elegidos por los estudiantes. Habilita espacios de articulación, de integración y de producción de sentido a la formación. Facilita la libre elección por parte del estudiante de su recorrido académico. Este módulo prevé instancias de diversos espacios de referencia, grupos pequeños, conocimientos referentes, tutorías académicas y entre pares, supervisiones, comisiones, etc. Como formas de propiciar encuentros colaborativos de aprendizaje, a modo indicativo se establece un total de 20 créditos para este módulo. Bueno, Marce, con lo que vos estabas hablando, a mí me queda una duda, ¿no? ¿Qué se le ve de negativo al plan PUR del que estamos cursando la mayoría de las generaciones, en realidad? ¿Cuál es la crítica que se le hace como para traer un nuevo plan para las generaciones entrantes? Y bueno, y recordar también para quienes opten por este nuevo plan. ¿Cuáles serían los pros y los contras en este caso? Bueno, yo creo que el problema tiene que ser Marcela, pero toma la palabra igual. Creo que uno de los motivos por los cuales el cambio no planificado viene porque está bastante estático, los estudios permiten muy poco cambio. Como comentamos al principio, el plan que permite a uno llegar a margen el camino por el cual vamos a llegar a hacer un plan. El plan anterior en realidad tenía muy poco margen para poder hacer algo distinto a nuestra intervención. y creo que trata de actualizarse a todas las medidas internacionales y nacionales y todas las cosas que está tomando la universidad, como cambio de todos los planes de estudio, que primero son la semestralización y la creditización, que es en todas las carreras de Uruguay y del mundo, es decir, en el sentido de la historia bastante bien. No, sin duda, además, de hecho, este nuevo plan surge como crítica a lo que se por lo, digamos, como una crítica al perfil, a ese enfoque profesionalista y rígido, y la ausencia de metodologías de investigación, ¿sí? Además de las limitaciones de extensión universitaria de los servicios y pasantías que ya además ofrece, ¿no? Este se supone que tiene esa parte, ¿no? Esa parte como más abierta para el ideal de grado. Claro, sí, déjame agregar crítica a la extensión que se da hoy en el plan COR, bueno, parece que no se está desarrollando adecuadamente a lo que sería la respuesta de un servicio terciario, y por ese motivo es que, bueno, en el nuevo plan de estudio se promueve como una mayor extensión universitaria. También, bueno, justamente en el eje de las dos líneas, tanto práctica, investigación, extensión. Yo como negativo, el único aspecto que veía es que va a ser medio aplicado un poco a como venga, ¿no? Porque no hay, recién ahora se está definiendo, estamos a septiembre del 2012 y todavía no se ha terminado de aprobar la malla curricular, el CDC todavía ni está enterado sobre este plan de estudio, puede no aprobarlo, sí. Entonces no sé qué tan caótico va a ser la llevada de implementación de este nuevo plan de estudio. Creo que hay mucha buena voluntad por parte de todos los órdenes de llevar y del resto de la estructura de la universidad, pero me parece que va a ser más difícil de lo que está pensado en un primer momento. No sé qué les parece, estar con más que comentar algo. Estaría bueno comentarles que ya se habló, que capaz que nuestra audiencia lo escuchó en el programa que hicimos sobre el fin del mundo, que va a haber un simulacro en la página donde uno va a poder ingresar las materias ya cursadas y va a ver qué es lo tanto que, de acuerdo al nuevo plan, cuánto nos va quedando, cuánto no, bueno. Eso estaría bueno como para también terminar un poco los miedos y ver hasta qué punto nos sirve, hasta qué punto no. Bueno, implementar eso. Igual eso todavía no va a ser recién finales de septiembre, principio de octubre, veremos. Renovar la calidad educativa, ¿no? Claro, sin duda. Que eso es lo principal de este nuevo plan, porque hoy en día en el IPUR es como que te dan todo y todo lo tenés que hacer al máximo, y esa es la gran diferencia con el nuevo plan, donde uno ya se puede ir enfocando, ¿no? ¿Quién no querría evitarse que usa Roger, no? Sí, o psicolingüístico. Ana, ¿qué nos decías? Bien, no, además, aportar que seguramente se van a abrir grandes debates sobre este tema, por lo cual invitamos a todos los oyentes a que participen con nosotros, que ingresen a nuestra página de Facebook. Allí van a encontrar una pregunta sobre la cual pueden opinar y, bueno, en los siguientes programas estaremos comentando un poco más esto. Claro, la idea es que con toda la audiencia, a partir de esas dudas que tienen, nosotros podamos generar un nuevo programa, invitando a quienes participaron en el desarrollo del nuevo plan de estudios, así podemos evacuar entre todos y todas las dudas que nos tienen preocupados a todos, ¿no? Y a todas. Bueno, creo que todo, ya les digo, cualquier duda la plantean en la página de Facebook, que vamos a hacer un próximo programa tratando de evacuar estas dudas con algunas de las personas más relevantes en este tema. Les deseo un buen fin de semana para todos y nos vemos, que pase lindo, chao, chao. She was breaking my bones when I was lost in her noses. She would tell me a secret.